Sura del Trueno. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Satanás. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Alif, Lam, Mim, Ra. Esos son los signos del libro. Lo que te ha descendido desde tu Señor es la verdad. Sin embargo, la mayoría de los hombres no creen. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. Alá es quien elevó los cielos sin soporte que pudierais ver, y luego se asentó en el trono, y sometió al sol y a la luna, que discurren hasta un plazo fijado. Dispone el mandato. Aclara con precisión los signos, aleyas, para que así podáis tener certeza del encuentro con vuestro Señor. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Y él es quien ha extendido la tierra y ha puesto en ella cordilleras y ríos, y de cada fruto ha hecho su par. La noche cubre al día, y ciertamente en eso hay signos para gente que reflexiona. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Y en la tierra hay terrenos distintos que son colindantes, jardines de vides, cereales y palmeras de tronco múltiple o simple. Todo ello regado por una misma agua. Y hemos hecho que unos frutos tuvieran mejor sabor que otros. Es cierto que en eso hay signos para gente que razona. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Y si te sorprendes, más sorprendente es que digan: ¿cómo es que cuando seamos polvo vamos a ser creados de nuevo. Esos son los que niegan a su Señor. Tendrán cadenas en el cuello y serán los compañeros del fuego, donde serán inmortales. Y te instan a que les llegue lo malo en vez de lo bueno, a pesar de que pueblos semejantes a ellos ya fueron castigados anteriormente. Es cierto que tu Señor tiene un perdón para los hombres superior a la injusticia de la que son capaces. Pero también es cierto que tu Señor es severo cuando castiga. Y dicen los que no creen, ¿por qué no desciende sobre él una señal de su Señor? Tú solo eres un advertidor, y para cada gente hay un guía. Allah ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al-arhamu wa ma tazdad. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ. Alá sabe lo que cada hembra lleva en su vientre y lo que no llega a completarse en los úteros, así como lo que excede. Cada cosa junto a él es según una medida. عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ. Conocedor del no visto y de lo aparente, es el grande, el que está por encima de todo. سَوَاءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ Es igual el que de vosotros habla en secreto, o el que lo hace en público, así como el que se oculta en la noche, o el que se mueve a la luz del día. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ El hombre tiene ángeles que se van turnando delante y detrás de él, guardándolo por el mandato de Alá. Cierto que Alá no cambia lo que una gente tiene hasta que ellos no han cambiado lo que hay en sí mismos. Y cuando Alá quiere un mal para una gente, no hay forma de evitarlo. Y no tienen fuera de él nadie que los proteja. Él es quien nos hace ver el relámpago con temor y anhelo, y quien produce las nubes cargadas. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. Y el trueno le glorifica por medio de su alabanza, así como los ángeles por temor de él. Él manda los rayos con los que alcanza a quien quiere, y sin embargo, ellos discuten en relación a Alá. Pero él es fuerte en su habilidad para castigar. لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. A él se dirige la invocación verdadera. Por el contrario, esos que son invocados fuera de él no les responden en nada. Es como el que alarga sus manos hacia el agua, queriendo que ésta llegue a su boca, pero no llega. La invocación de los que se niegan a creer solo cae en un extravío. وللله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. Y ante Alá se postran cuantos están en los cielos y en la tierra, de buen grado o a la fuerza, así como sus sombras mañana y tarde. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Di, ¿quién es el Señor de los cielos y de la tierra? Di, Alá. Di, ¿vais a tomar fuera de él protectores que ni siquiera son dueños que de su propio daño o beneficio? Di, ¿es que son iguales el ciego y el que ve? ¿O son iguales las tinieblas y la luz? ¿O es que le atribuyen a Alá asociados que han creado como él lo ha hecho y esa creación les parece semejante? Di, Alá es el creador de todas las cosas y él es el único, el dominante. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Hace descender agua del cielo y corre por los cauces de los valles según su capacidad, arrastrando espuma flotante. Y de lo que queman en el fuego para obtener adornos o utensilios, sale una espuma similar. Así ejemplifica Alá la verdad y la falsedad. La espuma se va, siendo un desecho, y lo que aprovecha a los hombres permanece en la tierra. Así es como Alá pone los ejemplos. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم وبئس المهاد. Los que respondan a su Señor tendrán lo más hermoso, y quienes no le respondan, aunque tuvieran todo lo que hay en la tierra y otro tanto, no podrían pagar con ello su rescate. Esos tienen la peor cuenta y su morada es el infierno. Yahanam, qué mal lugar de descanso. أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. ¿Acaso el que sabe que lo que te ha descendido de tu Señor es la verdad es como el ciego? Realmente solo recapacitan los que saben reconocer lo esencial. الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ. Esos que cumplen con el pacto de Alá y no rompen el compromiso. وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. Y esos que mantienen unido lo que Alá ordenó que se mantuviera unido, temen a su Señor y tienen miedo de que su cuenta sea negativa. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. Y los que tienen paciencia buscando con ello la faz de su Señor, establecen la oración, el salat, gastan de lo que les damos, en secreto y en público, y responden al mal con el bien. Esos tendrán la morada del buen final. جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ. Los jardines de Edén en los que entrarán en compañía de aquellos, de sus padres, esposas y descendencia que hayan obrado rectamente. Y los ángeles saldrán a ellos por cada puerta. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Paz con vosotros, porque tuvisteis paciencia. Y qué excelente la morada del buen final. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Pero aquellos que rompen el pacto con Alá después de haberse comprometido, cortan lo que Alá mandó que estuviera unido y corrompen en la tierra. Esos tendrán la maldición y la mala morada. Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayati ad-dunya wa ma al-hayatu ad-dunya fil akhirati illa mata'. Alá hace extensa la provisión a quien quiere y también la limita. Se contentan con la vida de aquí, Pero en relación a la última, esta vida no es más que un disfrute efímero. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ. Y dicen los que no creen: ¿por qué no se le desciende un signo de su Señor? Di: es cierto que Alá extravía a quien quiere y guía hacia Él a quien a Él se vuelve. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Los que creen y tranquilizan sus corazones por medio del recuerdo de Alá. Pues no es acaso con el recuerdo de Alá con lo que se tranquilizan los corazones. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. Los que creen y llevan a cabo las acciones rectas tendrán todo lo bueno y un hermoso lugar de retorno a Alá. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. Así es como te hemos enviado a una comunidad antes de la que hubo otras comunidades que ya pasaron, y sin embargo, ellos niegan al misericordioso. Di: Él es mi Señor, no hay Dios sino Él. En Él me confío, y a Él habré de volver. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ¿Por qué no es una recitación que hace que las montañas anden o que la tierra se abra o hablen los muertos? Por el contrario, Alá tiene el mando de todo. ¿Acaso no saben los que creen que si Alá quisiera, guiaría a todos los hombres? La desgracia no dejará de golpear a los que se niegan a creer o de rondar sus hogares a causa de lo que hicieron hasta que la promesa de Alá llegue, pues ciertamente Alá no falta a lo prometido. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. Ya se burlaron de los mensajeros que hubo antes de ti, pero dejé por un tiempo a los que no creían y luego los agarré. ¿Y cómo fue mi escarmiento? أَفَمَنْ هُوَ قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. ¿Acaso quien está sobre cada alma, atento a lo que adquiere, no es más digno de que se le adore? Pero atribuyen asociados a Alá. Di, nombradlos. ¿Es que le vais a decir a Alá algo que no sepa en la tierra, o no son más que palabras? Por el contrario, hemos hecho que a quienes no creen, su maquinación les parezca hermosa, y son los que desvían del camino. A quien Alá extravía, no hay quien lo guíe. لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. Tienen un castigo en la vida del mundo, pero es verdad que el castigo de la última es más penoso. No tendrán frente a Alá ningún defensor. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. La descripción del jardín que ha sido prometido a los que temen a Alá. Son ríos corriendo por su suelo, comida permanente y sombra también permanente. Así es como acabarán los temerosos de Alá. Pero el final de los que se niegan a creer es el fuego. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. Aquellos a los que hemos dado el libro se regocijan por lo que se te ha hecho descender, pero algunos de los coligados niegan parte de él. Di, solo se me ha ordenado que adore a Alá y no le atribuya copartícipes. A él los llamo y a él me vuelvo. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. Así lo hemos hecho descender como un juicio en árabe. Si siguieras sus deseos después del conocimiento que te ha venido, no tendrías ante Alá ningún aliado ni defensor. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ. Ya enviamos mensajeros anteriores a ti, a los que dimos esposas y descendencia, y no cupo en ningún mensajero traer signo alguno, excepto con el permiso de Alá. Para cada término fijado, hay un escrito. يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. Alá anula lo que quiere y confirma lo que quiere. y junto a él está la madre del libro. Tanto si te hacemos ver parte de lo que te prometemos como si te llevamos con nosotros, a ti solo te incumbe transmitir y a nosotros pedir cuentas. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. ¿Es que no ven que nos dirigimos a la tierra, reduciéndola por sus extremos? Y Alá decide, y no hay aplazamiento para su decisión. Él es rápido en llevar la cuenta. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارِ. Ya tramaron quienes hubo antes que ellos, pero Alá es a quien pertenece toda la capacidad de tramar. Y conoce lo que cada alma adquiere. Y ya sabrá quien se niega a creer de quien va a ser la morada del buen fin. Y dicen los que no creen, tú no eres un enviado. Di, Alá me basta como testigo entre vosotros y yo, así como todo aquel que tenga conocimiento del libro.